para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lollapalooza devolverá dinero de sus eventos pasados. El Servicio Nacional del Consumidor inició un proceso junto a la productora Lotus y la tiquetera Punto Ticket para reajustar los términos y condiciones del sistema de pulseras cashless, el cual es utilizado al interior del festival para la compra de alimento y merchandising, respecto del saldo no utilizado durante el evento. La determinación de iniciar el proceso surgió tras la edición 2019, donde hubo un total de 97 mil pulseras activas con un vuelto pendiente de 34 millones de pesos. El CERNAC buscará que se proceda con la restitución de dicho dinero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.